Colectivo No Más Preses, Presas ni Presos por Luchar presenta Barrotazo Radial, transmitiendo desde la ribera norte del Biobío por la libertad de los preses, presas y presos políticos. Hola a todos y a todas, les damos la bienvenida a este tercer Barrotazo Radial, programa del colectivo No Más Presos por Luchar, ribera norte del río Biobío. En este primer bloque del programa vamos a hablar acerca de un tema que es bastante importante, que es la vulneración a los niños y niñas más pobres del país o de este territorio. Y para ello vamos a estar conversando con Yasmín, quien es vocera de la agrupación Madres Desesperadas. Los dejamos al comienzo con una cápsula que va a ser un resumen respecto a la situación actual del CENAME, que es una institución que está siendo bastante cuestionada desde el año 2017 y que ha aumentado, ¿cierto?, los cuestionamientos hacia esta institución desde la revuelta de octubre del año 2019. Desde el lapidario informe de la PDI, que en 2017 puso en la palestra los abusos ocurridos contra niñas y niños en los hogares del CENAME, la vulneración de los derechos de infancia ha ocupado un importante espacio en la opinión pública. Muertes, violencia, abusos sexuales y desapariciones que aún no tienen respuesta ni resolución han dejado en evidencia las miserables condiciones de lo que se vive en las sombras de estas residencias, las cuales se han constituido como lucrativos negocios para distintos grupos políticos y religiosos. Aún así, este importante espacio en la opinión pública no ha significado un cese de la vulneración de derechos de quienes sufren en carne propia este sistema carcelario para la infancia pobre de este país. Si bien es un avance el hecho de que las prácticas más despiadadas que ocurren dentro de los hogares estén siendo objeto de investigaciones, el terrible caso de la residencia Nido en Hualpén a cargo de la Fundación Padre Luis Amigo, que explotó en mayo de este año, deja claro que esta crítica situación está lejos de resolverse. Las oscuras prácticas sexuales de personas con dinero y poder que siguen ocurriendo en estos espacios, sumado a las patéticas resoluciones judiciales y los enroques de cargos que mantienen estos espacios a quienes gestionan esta miserable forma de criminalizar y abusar de la infancia, demuestra que la integridad de las niñas y niños más pobres no es la prioridad para las autoridades a cargo. Es por esto que no resulta extraño evidenciar cómo la inevitable politización de esta juventud violentada lleva a muchos jóvenes CENAME a hacerse parte de las protestas, lo cual ha alarmado a las autoridades al evidenciar cómo muchos detenidos de la denominada primera línea en distintas jornadas de protesta y en distintas ciudades son justamente estos niños y niñas que se encuentran en programas de ambulatorios o se han escapado de residencias. La cómoda preocupación de las autoridades responsables, quienes pueden darse el lujo de dar entrevistas y hablar de lo terrible que significa este fenómeno, para luego seguir con sus vidas, pues ningún familiar suyo probablemente ha sido víctima de estas instituciones, solo habla de lo desconectado que se encuentran de la realidad y de cómo su alarmismo pasivo nos obliga a pulsar nuevas políticas y soluciones para la infancia más pobre de esta larga y angosta faja de pólvora que arde más que nunca luego del 18 de octubre. Bueno, después de escuchar esa cápsula introductoria y antes de pasar a la conversación con Yasmín, yo creo que es importante que podamos conversar acerca de algunas cifras que se han hecho visibles después de algunos informes que se han elaborado de cómo funcionan las instalaciones del CENAME. Es importante mencionar que en el año 2016 la muerte de Lisette Villa en las dependencias del Servicio Nacional de Menores es como un precedente que da paso a que se destapen un montón de irregularidades que ocurren en estos centros. En base a eso se elaboraron ciertos informes, dentro de ellos el informe de Geltres, del que vamos a estar hablando también más adelante. Y en estos informes se expone que solo entre los años 2005 y 2006, o sea, en un año prácticamente, 1.313 niños y niñas murieron al interior de las dependencias del CENAME. Al año 2017 se había actualizado la fecha y se hablaba de un total de 1.619 víctimas. No tenemos conocimiento de cifras más actualizadas, ya sea el 2019 o 2020, Pero sí, este informe que ya habíamos nombrado, que es el informe de Heldres, ¿cierto? Se elabora a partir de la visita a 240 hogares, en un total de 6.500 niñas, y que en este informe se revela que todos los hogares se constatan violaciones a los derechos humanos. En el año 2017 se constataron 2.071 casos de violencia grave y 301 de estos casos son con connotación sexual. Ya para poder hacer el pase, hablar con Yasmín, también hablar acerca de la denuncia que se ha hecho pública ya hacia Evelyn Oñate Caamaño, quien es directora del Centro Unido de Hualpén. Esta denuncia es porque ella facilitó y encubrió abusos hacia menores en el interior de estos centros. Bueno, para seguir profundizando sobre este tema, sobre el funcionamiento del SENAMI, sobre todas las irregularidades o vulneraciones que sufren los niños y niñas de más vulnerables, ¿cierto? Vamos a darle el paso a Yasmín. Hola a todos, mi nombre es Yasmín Contreras y soy vocera de la agrupación Madres Desesperadas. Yasmín, yo creo que para empezar es importante que nos puedas comentar qué es Madres Desesperadas, qué es esta agrupación, cómo surge, todos los datos que nos quieras entregar para que nuestros oyentes puedan conocer un poco. Bueno, no, esta agrupación nació cuando se destapó la olla de las vulneraciones que sufrieron los niños del hogar El Nido, de la trata y explotación sexual que sufrieron en manos de Evelyn Oñate y tías de trato directo. Ahí nosotros tomamos fuerza y nos unimos unas pocas mujeres de acá de la región del Biobío, y después se fueron sumando más madres de diferentes regiones como Coquimbo, Valparaíso, Santiago, Coyhaique, Arauco, Talcahuano, Puerto Aysén, porque nos dimos cuenta que esto no éramos nosotras solamente que habíamos pasado por esta situación, esto se da a nivel de todo el país y nuestros casos son iguales, es como un asunto que es copia y pega. Y nosotros tomamos fuerza a raíz de esto para sacar la voz y denunciar todas las vulneraciones que cometieron con nuestro hijo y como nosotros como familia, al querer sacar a nuestros hijos de los hogares, ya que ellos fueron dados en adopción sin nuestro consentimiento y nosotros estando presentes y teniendo familia atrás, redes de apoyo. Quizás sería importante que pudiéramos contarle a las demás personas quién es Evelyn Oñate, qué cargo desempeñaba ella, ¿cierto? O su profesión. Evelyn Oñate, el cargo que ella tenía en el hogar El Nido de Hualpén, ella empezó como psicóloga. Después de un tiempo subió a directora y ahí obtuvo el poder. Los tribunales era técnico jurídico. Ella tenía el poder para hacer informes y dar a los niños en adopción, elegir la familia. Ella era escuchada en el tribunal por el juez para que los niños fueran dados en adopción. En ese sentido, como que igual cuando hemos hablado otras veces, tú me hablas como de las adopciones irregulares o de cómo algunos niños son enviados al extranjero. ¿Qué nos puedes contar como de los procesos de adopción, de cómo verifican que un niño puede ser dado en adopción o no? Es que ahí está la cosa, vos, porque ellos no se dedican a hacer un seguimiento real. Si te lo hacen estigmatizándote o en forma de persecución. ¿Cómo van a ser todas las familias malas y todos los niños van a estar en familias vulnerables? Lo que pasa es que aquí no hay una debida organización de la FAE, de la OCA. Empiezan con un seguimiento. Cuando no hay apoyo te quitan a tus niños. De ahí los mandan a los hogares, te hacen pasar de 3 a 6 meses, después de 6 a 12 meses, donde tú cumples con las visitas, cumples con lo que te piden en el hogar para que tú puedas recuperar a tu hijo, hasta que un día tú llegas a visita y te encuentras con la sorpresa de que no puedes ingresar más a ver a tus niños porque ellos ya están dados en adopción, siendo que uno siempre luchamos como madre para poder sacarlos de ahí. Nosotras nos hemos informado de hartas cosas que en ese tiempo no teníamos idea porque nos confiamos en abogados. Realmente fue por ignorancia que llegaron a quitarnos a nuestro hijo. Bueno, aclarar que las OCA son los organismos colaboradores del SENAME y que estos organismos colaboradores, ¿cierto?, son concesionados y que además esos organismos colaboradores concesionados reciben una subvención por cada niño, ¿cierto?, que está en estas instituciones de SENAME. Entonces, no sé si tú nos puedes contar algo acerca como de esas subvenciones. Es un monto alrededor de 600.000 pesos por niño que reciben la OCA, los FAE, ADRA, o los hogares donde son institucionalizados los niños reciben este dinero. Ya, y ¿qué te parece a ti de esta subvención que reciben por niño? Igual es una cantidad alta de dinero. Sí, pues algo, por un lado es como medio absurdo que un niño, que le entreguen a un niño para ser institucionalizado en el Sename, que reciba esa cantidad de plata y no la ocupen en pos de ayudar a las familias. Porque muchos niños son sacados de los hogares porque viven en condiciones de hacinamiento, ya sea en una media agua, o ya sea en departamentos o casas de estas que da el gobierno, donde son departamentos pequeños que constan de dos dormitorios, una cocina, un baño y un comedor chico. Esa plata debieran ocuparla en realmente en ayudar a las familias que a las que le arrebatan a sus hijos por pobreza. En ellos debieran ocupar ese dinero. O sea, me imagino que una buena forma, por ejemplo, de poder hacer una ayuda real, ¿cierto? En vez de llegar y quitarle a los niños e institucionalizarlos en el Sename, sería, por ejemplo, ayudarlos para que puedan postular una casa, con esta plata ayudarlos, qué sé yo, con mercadería o con cualquier cosa, ¿cierto? Que en realidad sí iría en directa ayuda de mejorar la situación de los niños y niñas y de la familia completa de estos niños. Sin embargo, prefieren tomarlos y llevarlos a instituciones en donde además continúa el hacinamiento, porque tú me contabas delante que ahí los niños están hacinados, ¿cierto? Y que además no se ve reflejado que reciben una subvención de 600.000 pesos por niño, porque además del hacinamiento no tienen buenas condiciones, no reciben una buena alimentación ni un buen trato dentro de las instituciones tampoco. ¿Qué nos puedes contar de eso? Claro, pues se supone que te sacan a tu hijo de la casa porque viven en condición de hacinamiento y después lo llevan a un hogar donde hay una pieza para 15 camarotes. Igual llegan los niños y viven en condición de hacinamiento. Suponte en tu casa tus hijos no pasan hambre, aunque sea un pan con margarina tú les das, pero en el hogar los niños llegan, pasan hambre, pasan frío, son maltratados física y psicológicamente, algunos niños son violados, los torturan. Entonces, como que esto va indicando que igual existe una red institucional que requiere de los niños y lo requiere para poder mover plata, porque eso viene a explicar de por qué esa plata no se usa ahí, pese a que sea algo que no está dicho en el papel legal, en los protocolos de lo que es el Sename, aunque se diga que es de protección y todo. Al menos sí tiene como un importante factor esto, aparte de otras cosas que tiene también la institución, un gran factor de lucro, de negocio en base a los niños. Claro, por ejemplo, respecto de ese mismo tema del lucro, ¿cierto?, del negocio, yo creo que es importante como comentar el caso de un caso que ocurrió en el año 2018 de una niña que estaba en un OCAS, ¿cierto?, de la Fundación Mi Casa, y que esta es uno de los organismos colaboradores o OCA, ¿cierto?, de los más grandes del país, y que está ligado del Gato y al exministro Enrique Correa. O sea, vemos que aquí hay personas con rangos políticos, ¿cierto?, metidos en el tema también del Sename. Bueno, en el año 2018 dan en adopción a una niña, ¿cierto?, a Italia, a través de la agencia Patricia Nidoli, y resulta que esta agencia hasta el año 2018 había dado a 303 niños en adopción al extranjero, y a los padres que querían adoptar a estos niños en el extranjero, padres adoptivos por así decirlo, les cobraban 12 millones de pesos por cada niño que salía al extranjero. Entonces nosotros vemos que 12 millones de pesos es una cifra gigante, o sea, claramente ya hay un negocio detrás del tema de las adopciones, ¿cierto? Además de eso, tú nos comentabas delante que los niños existe como una especie de manual, que era por el caso de una de las madres desesperadas que llegó. No sé si nos puedes contar de eso. En el caso de Vanessa Luyan, en su hija hace 10 años que ella no ve a su hija, desde que se la arrebató el Sename, porque a ella le negaron las visitas, le cortaron de un día para otro el contacto con su hija. Vanessa empezó a investigar e informarse, y llegó a sus manos un manual de adopción, que es en italiano, para el país donde se fue a adoptar a su hija la menor, donde en este manual dice que cómo tienen que reaccionar los padres a las reacciones de los niños si el niño abre el refrigerador y lo encuentra lleno de comida, cuáles son los pasos a seguir para los papás, si el niño tiene una rabieta y llora porque extraña a su familia. En este manual te dicen cómo tú tienes que desenvolverte con el niño para calmarlo, o sea que a nuestros hijos los miran como una mercancía, como un producto. Como si fueran como un manual de cómo tratar cómo al tratar, niño. ¿Cómo? Ah, sí, claramente. Claro, sí, bueno, el tema de la mercancía queda en evidencia por una parte con la cantidad de dinero que se mueve, ¿cierto? Y por otra parte con eso del manual, que yo lo encuentro terrible también. Esta niña la enviaron a Italia con unos padres adoptivos y ahí en Italia la niña fue abandonada. Por eso es que el 28 de mayo del 2020 el Sename le quita la acreditación por 90 días a la Fundación Mi Casa, pero por 90 días es una cantidad mínima de tiempo. Esta fundación va a seguir funcionando después, ¿cierto? Y van a seguir gestionando adopciones hacia el extranjero. Respecto al tema de las adopciones, me gustaría que me contaras más o menos cómo funciona desde tu experiencia personal igual. ¿Por qué se habla de adopciones irregulares? ¿Tienen los padres en algún momento la posibilidad de decidir si ellos están de acuerdo con que su hijo se han dado en adopción o hacia dónde los van a enviar o contactar con la familia que los va a recibir siquiera? Se habla de adopción ilegal porque todo esto fue hecho a escondidas de nosotras. Se supone que nuestros hijos fueron ingresados al hogar por 3 meses, después te van subiendo a 6 meses, 12 meses, hasta que llega el día que tú llegas al hogar a ver a tu hijo y te cierran la puerta en la cara y te dicen que nunca más puedes verlo, que los niños tienen que entrar en un proceso de desapego porque los niños van a ser dados en adopción porque tú ya perdiste su custodia, siendo que tú en ningún momento firmas ningún papel para que los niños sean vendidos a otro país, que tú no estás entregando a tu hijo, que tú cumples con las visitas, que hay familia atrás que quieren recuperar a los niños por si acaso no se lo entregan a sus padres, que se lo entreguen a su abuelo o a tío, pero que el niño quede con su familia de origen. Las asistentes sociales se aprovechan de esto, como ellas tienen el poder para hacer informe, ellas sabiendo que uno quiere rescatar a sus hijos de ahí. Esto de la susceptibilidad se hace a puertas cerradas, de la susceptibilidad de adopción. Ahí solamente decide la consejera técnica, asistente social y los jueces del tribunal de familia, a quien le otorgan el poder sin nosotros estar presentes, sin nosotros haber firmado ningún documento. Ahí se ve que esto tiene como una lógica de secuestro, pues al momento en que hay un grupo de personas que tienen una cuota de poder dentro del sistema, que a las familias de esos niños y niñas o no se les consulta, en fin, se pasa por encima de lo que son como papás, como mamás. Son considerados incapaces de tomar decisiones sobre lo que debería hacerse con ellos. Y grupos que toman todas esas decisiones son los que ponen las condiciones. Entonces ahí se hace como el paralelo con lo que sería una lógica carcelaria dentro del Sename, que también tiene que ver con otras semejanzas, como lo son las condiciones de vida que se replican dentro de... Respecto a eso de la lógica carcelaria, igual yo creo que es importante como conversar acerca de lo que pasó después del estallido social, ¿cierto? Con los niños y niñas del Sename, o que niños y niñas que han sido como institucionalizados a forma de castigo, ¿cierto? Por movilizarse durante el estallido o revuelta social. En ese sentido, desde el 18 de octubre del año 2019 hasta la fecha de hoy, o quizás no tan actualizada la cifra, pero han habido 1.315 denuncias contra el Estado por crímenes cometidos hacia menores por agentes del Estado, o sea, por policía, militar, etc. Y como ya espero que esté claro, ¿cierto? Y lo hemos tratado de instalar en nuestros programas anteriores, la prisión política hoy día es una realidad concreta, y dentro de esa realidad, o parte de esa realidad, en calidad de prisioneros o prisioneras políticas, la forman también niños, niñas y adolescentes que en el contexto de revuelta fueron perseguidos, hostigados, violentados y finalmente encarcelados en las instituciones del Sename. Muchos de estos niños también eran niños que pertenecían a las instituciones del Sename y que se fugaban de estas instituciones para ir a manifestarse porque querían visibilizar todas las atrocidades que se cometen dentro de estas instituciones, ya que ellos eran protagonistas, ¿cierto?, de la realidad que se vive dentro de las instituciones. Y claramente la similitud a la lógica carcelaria por el tema del hacinamiento o por una lógica de secuestro, ¿cierto?, que no le permiten ver a los niños y que además los tienen en malas condiciones, resulta casi un poco evidente. No sé qué piensas tú, Yamina, acerca de este tema, si piensas que es como una lógica carcelaria, o cómo tú lo viviste, o cómo lo han vivido otras madres de la agrupación Madres Desesperadas. Es que es un sistema carcelario el que ocupan con los niños institucionalizados, porque al hecho de que a ti te den solamente un día de visita en la semana, que ese día sea de solamente la visita sea de 2 horas, que tú puedas ver a tu hijo, eso como que no correspondería, porque son niños, pues yo, hasta los presos tienen más días de visita que los niños que están en el Sename. Hasta ellos tienen más oportunidades de salir más luego del Sename que un niño institucionalizado. Lo que viven los niños adentro, el hacinamiento, igual que el sistema carcelario. Bueno, aparte del tema de la lógica carcelaria, retomando un poco el tema de los dineros y de los intereses que están puestos y derechos de que los niños sean tratados como mercancías o como cosas, ¿cierto? Bueno, esto queda mucho más evidente cuando empezamos a interiorizarnos acerca de quiénes son los que están a cargo de los organismos colaboradores o de los OCA, ¿cierto? Y en ese sentido hay una especie de proyecto que en el fondo simplemente sería un cambio de nombre del Sename a Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y la Adolescencia, que de ninguna forma asegura que realmente la institución vaya a cambiar, porque en la práctica no se ha visto que hayan habido cambios, ¿cierto? Y bueno, una de las personas, mujeres, que es Francisca de Iruarrizaga, perdón si pronuncio mal el apellido, pero igual es complejo, ella es hija del presidente de Locas María Ayuda, que es uno de los 5 organismos colaboradores más grandes que existen en Chile. Entonces ahí empezamos a ver aquí como toda esta red, ¿cierto?, como de intereses y de personas que tienen cargos políticos, ¿cierto?, importantes dentro del Estado, del gobierno, etcétera, y cómo están involucrados con estos temas de los OCAS y de las instituciones del Sename. No sé si nos puedes contar algo más. Además, también están como los OCAS o instituciones o hogares que están vinculados, ¿cierto?, con la Iglesia Católica, como es el caso de el Hogar Nido, ¿cierto?, que es el hogar en donde a ti te tocó vivir una experiencia, o donde se destapa el caso de Evelyn Oñate, ¿cierto?, que es lo que da como el sustento para que se conforme la agrupación de la que tú formas parte también. Resulta que la ONG Luis Padre Amigó es la encargada del Hogar Nido de Hualpén, donde trabajaba esta tipa, Evelyn Oñate, que era psicóloga. Después de psicóloga subió a directora y ahí tuvo el poder de ser consejera técnico para los juicios de adopción. ¿Qué significa que sea consejero técnico? Consejero técnico, ella tiene el poder de hacer los informes, ella los manda los informes directo al tribunal para ver si las familias están actas o no para que le sean devueltos su hijo. Y esta mujer tenía ese poder. O sea, como después de lo que se supo de lo que hacía esta mujer con los niños, que lo facilitaba para ser violado y ella recibir dinero a cambio, esta mujer le buscaba igual a las familias adoptantes a los niños. Entonces, ¿cómo se puede confiar que esos niños estén bien? Si esta mujer es una pedófila y tiene sus redes de pedofilia, nosotros no sabemos si los niños están vivos, si están con una familia que realmente lo quiere o no, que lo más probable, aunque suene duro decirlo, puede que no, porque esta mujer tenía una red de pedofilia, entonces ella era la misma encargada de darlo en adopción. Esto se repite en otros hogares, en otros casos, en otros quizás OCAS que estén a cargo de otros personajes que formen parte como del ámbito político. Es que en la mayoría de los hogares hay violaciones y todo queda, lo meten abajo de la alfombra, porque si no llega a la tele no se sabe, pues, como lo que pasó acá en el Hogar El Nido. Si no hubiese sido por el reportaje que sacó Megavisión, esto no se sabe, y todavía Evelyn Oñate sigue ahí con el poder de consejera técnica para decidir sobre la vida de los niños y de las familias, separando y vendiendo niños para ser violados. Esto hubiese seguido tal cual. Bueno, aparte de que los niños, ¿cierto?, son tratados como una cosa, como una mercancía, ¿cierto?, y son arrebatados de las familias, también está el hecho de que las mujeres, ¿cierto?, son violentadas en todo este proceso. No sé qué nos puedes comentar acerca de eso, como la experiencia de vivirlo como madre, como mujer. Es que nosotras como mujer y como madre no somos tomadas en cuenta ni en los hogares por sus asistentes sociales, ni por la las personas que trabajan en la OCA, menos en tribunales, al extremo de que tú llegas a los juicios, el abogado que te brinda el Estado no sabe tu nombre, no sabe el nombre de tus niños, no sabe para dónde va el caso. Entonces, ¿cómo te van a defender a ti y poder sacar a tus niños del hogar? Si tú pides la palabra para hablar en los juicios y tú no tienes derecho a hablar, tú solamente eres atacado por los abogados de Sename y tu abogado no hace nada, el abogado que te brinda el Estado no hace nada. Ellos solamente escuchan, tú no puedes hablar. Entonces, ¿de qué justicia estamos hablando? ¿De qué derecho? Si te dicen, te brinda un abogado y el abogado no hace nada. Claro. Aparte de eso, fuera de grabación, cuando estuvimos conversando antes de comenzar, ¿cierto?, el programa, nos contaba acerca de el hecho de que, por ejemplo, a las mujeres solamente se les permite como operaciones para dejar de tener hijos cuando tienen una cantidad de 4 hijos. Estábamos conversando sobre eso. Igual no sé si quieres como retomarlo. Igual era interesante. Sí, pues porque a la mujer en Chile se le opera ya cuando ya tiene 4 o 5 hijos, ahí te dan una autorización, porque tú no eres dueña de, si tú le dices ya tienes tu segundo hijo y tú le dices al doctor quiero operarme, te dicen no, que eres muy joven, pero si tú le dices pero no tengo como mantener a más hijos, y te dicen no, pero es que eres muy joven. Entonces aquí van haciendo este círculo, vamos llenándolos de niños y nos cuesta igual tirar para arriba con nuestro hijo, y aquí es donde se mete el Sename a buscarle las 4 patas al gato, ya porque eres pobre, porque eres mamá soltera, porque vive en condiciones de hacinamiento, porque no tiene un baño con alcantarillado, porque tu baño es de pozo. Porque si tú denuncias porque tu pareja te golpea, lo más fácil para ellos es llegar y sacar a tu hijo de ahí, y no ayudarte a ti como mujer y mandar a tu hijo a un hogar, es donde tu hijo en ese hogar sufre vulneraciones y después desaparecen, donde por ser menor de edad, igual por estar institucionalizada en un hogar, después tú tienes un niño, tiene un hijo y estás todavía institucionalizada, y es donde más se aprovecha el Sename para poder quitarte a ese niño. Eso como que significa que hay como un seguimiento, o sea, si una mujer fue una niña en algún momento institucionalizada en el Sename, como que está constantemente bajo como un seguimiento y es más probable como que le quiten el hijo, algo así. Sí, porque así funciona esto. Ella ya, porque ven, ya si tú llegas al Sename, ellos te apartan de tu familia, ellos te ven como que ya no, ellos pueden manejar tu vida a su antojo. Por eso, a las niñas que son madres adolescentes y están en hogares, se le hace más fácil al Sename arrebatarle a ese niño, a esa niña, a esa madre, para institucionalizar al niño y así darlo en adopción, porque no le dan la oportunidad. A las niñas que son madres adolescentes no la apoyan, solamente el apoyo que según ellos le dan, que para ellos es lo mejor para la vida, sacar al niño de su núcleo y llevarlo a otro lado, porque para ellos es mejor que el niño no crezca aquí con su familia, que es pobre, que es de poblaciones. Para ellos lo mejor es que el niño se vaya para otro lado con una familia de dinero, porque aquí hay un lucro, porque así como decíamos en delante, que un niño vale 12 millones de pesos. Aparte de esos 12 millones de pesos que pagan, suponte hay 20 personas a la cola de un niño para ser adoptado. A todas esas familias le piden una cantidad de plata. Y ahí ellos eligen con la familia que se va el niño. Como que tienen que postular. Postular, pero con dineros. Entonces, obvio que nunca van a querer soltar ese negocio, porque por todos lados reciben plata. Y los perjudicados aquí son nuestros niños, que son violados, torturados, desaparecidos, asesinados, maltratados física y psicológicamente en los hogares, pero ellos no hacen nada, porque para ellos no ven a nuestros hijos como niños, solamente lo ven como un número más, una mercancía donde pueden hacer negocio con nuestro hijo. Claro, y al final todas esas violencias que van sufriendo se terminan convirtiendo en algo que es reiterativo y que en realidad al final terminó siendo estructural y en todos lados. Claro, pues, o sea, ya no son irregularidades, ya no es que esto pasó de repente en un hogar y no, ahora vemos como En realidad es la forma de operar que tiene toda la institución del Sename, ¿cierto? En donde ya sabemos que están metidos personas que tienen cargos públicos o que tuvieron cargos públicos, personas de política, etcétera. Y bueno, queda en evidencia el lucro que hacen con los niños cuando leemos, ¿cierto?, este artículo que habla acerca del caso de la niña que fue enviada a Italia, ¿cierto?, de La Voz de los que Sobran. Y vemos que 12 millones de pesos es una cantidad altísima, y además de eso tú nos comentas que tienen que postular y ahí hay más plata metida. Sí, pues, y además que las personas que tienen sus intereses comprometidos en esto también se están intentando hacer cargo del proceso de cambio de imagen del Sename. Son las mismas que se... Entonces dicen, entonces lo hacemos de otra manera, como para que nos dejen tranquilos. Vamos a cambiarle el nombre, pero en el fondo van a ser las mismas instituciones, la mirada que tienen sobre el niño pobre que tiene que ser vigilado, que tiene que ser sacado de su núcleo, va a seguir siendo la misma mirada, va a seguir mirando al niño como objeto de mercancía, como una mercancía. Entonces el cambio que se está tratando de hacer es una cuestión súper superficial en realidad, pues no apunta a cómo se va constituyendo en realidad esta institución, pues no apunta como al fondo del tema. Sí, pues ellos solamente cambian el nombre y sigue habiendo la misma basura que de siempre, pues, lo mismo, el tráfico de niños, el posible tráfico de órganos, las redes de pedofilia. Dicen, ya cambiémosle el nombre para hacer creer a la gente que no va a suceder lo mismo, pero siguen estando a la cabeza los mismos de siempre. Claro, y no solamente aquí está el tema, ¿cierto?, de cómo funciona como el Sename como a gran escala, ¿cierto?, y también está el tema de cómo funciona el Sename como a pequeña escala, ¿po? En el tema, por ejemplo, de los tías que se encargan de cuidar a los niños, vemos como hay personal que no está capacitado para cuidar a estos niños y niñas, o que muchas veces hay una tía, ¿cierto?, para cuidar a muchos niños. Y vemos cómo funciona mal desde la base hasta arriba. O sea, todo esto está funcionando mal y simplemente se transforma en un negocio, y en un negocio más encima en que el interés por la protección del niño no existe. Claramente, pues, si destinaran todo ese dinero de las subvenciones realmente que lo ocuparan en los niños, yo creo que los niños tendrían una mejor calidad de vida dentro de los hogares. Porque imagínate que las mismas tías de trato directo no son personas capacitadas para cuidar niños, ellas no le hacen examen psicológico, no la investigan. Hace unos días atrás recibimos un video de denuncia de una mamá que tiene 3 hijos en el hogar Tupagüe de Hualpén. Resulta que el papá grabó por las panderetas, porque él iba todos los días a mirar a su hijo para ver cómo estaban siendo cuidados. Y este caballero grabó a una tía que le estaba pegando a sus 2 hijos y a otro niño más. O sea, son niños, son guaguas de 3 años. Que venga una tía y los trate con puntapié, que le pegue palmetazos en la cara, cosa que ellos jamás sufrieron en sus casas, y que lo vayan a sufrir a un hogar que es donde se supone que te los quitaron para que estén protegidos, para que estén a salvo, y los niños llegan al hogar para ser maltratados. Claro, no tiene sentido. O sea, ahí se cae toda esta mentira de que es un servicio de protección a la infancia, o de protección a los niños y niñas, ¿cierto?, en situaciones de vulnerabilidad, porque son violentados sistemáticamente dentro de las instituciones del Sename. Yo creo que igual es importante que hablemos acerca de... no sé, el mensaje que se puede aprovechar de transmitir a quienes nos están escuchando el día de hoy. ¿Qué es lo que les dirías tú respecto a el Sename, a las organizaciones territoriales, etcétera? Yo quería pedirle a todos los chiquillos de las asambleas territoriales, de los colectivos, juntas de vecinos, la gente común, que se unan contra esta mafia, porque, como se dice, la unión hace la fuerza, y si no exigimos justicia, esto jamás va a cambiar. Van a seguir existiendo las redes de pedofilia, nuestros niños van a seguir siendo robados de sus hogares para ser enviados a otros países por dinero, van a seguir habiendo violaciones, muertes, asesinatos, van a seguir perdiendo ese niño. Hay muchos niños que se escapan de los hogares porque ya están más grandecitos, niños de 11, 12, 13 años, ya se pueden arrancar de los hogares y esos niños salen a la calle. ¿Quién sabe si están bien, si están vivos? Todos esos niños que están desaparecidos, ¿quién sabe dónde están? O si siguen recibiendo las subvenciones. Y si siguen recibiendo las subvenciones. Porque ¿quién se encarga de fiscalizar que ese niño que se arrancó del hogar está ahí y siguen recibiendo ese dinero por ese niño? Claro, y ahí está el tema también de los niños que se arrancaban, ¿cierto?, durante el estallido social para manifestarse, para visibilizar, ¿cierto?, el tema del Sename. Después del estallido, revuelta social, ¿cierto?, han habido muchos testimonios de niños y niñas de institucionalizados, ¿cierto?, en donde dan cuenta de las vulneraciones que sufren dentro de los distintos hogares, organismos colaboradores y todas las demás siglas que la verdad que no tengo mucha claridad de lo que significan, pero además de que ellos lo han visibilizado, también lo están visibilizando otras personas, ¿cierto? Y ahora es común en redes sociales encontrarnos con videos, ¿cierto?, de gente que va pasando y se encuentra con una situación de violencia hacia un niño o niña, y ya la gente, al menos, claro que sería ideal que se hicieran más cosas, pero al menos agarran el teléfono y lo hacen público. O sea, ya hay una conciencia al menos de la vulneración que está sufriendo la infancia dentro de estas instituciones, de este negocio en realidad, ¿cierto?, que es un negocio muy lucrativo por lo que podemos ver además. Bueno, eso principalmente. No sé si quieres agregar algo. Entonces, respecto, cierto, a esos niños que salieron y adolescentes que salieron a las calles a visibilizar lo que se vive adentro del Sename, tampoco dejarlos solos, pues si ellos estuvieron en las calles, cierto, durante la revuelta, al lado de nosotros y nosotras, al lado de los que hoy en día conforman las organizaciones territoriales, cierto, los colectivos, colectivas, etcétera, es importante, cierto, que las instituciones se organicen para visibilizar y acompañar este tema, y no solamente a los niños, niñas, sino también a las madres, cierto, si están estamos en una organización territorial y estamos viviendo en una población y entramos en conocimiento de una situación en la que alguna institución del Sename quiere quitarle, cierto, el hijo a alguna madre, y nosotros estamos presentes para hacer un acompañamiento, cierto, para que quizás poder difundir la experiencia de lo que tú nos cuentas. Por ejemplo, me imagino que pueden haber mamás que no tienen ni idea de lo que significa la susceptibilidad a adopción. Es algo que ahora queda claro en el programa, pero pueden haber mamás que no tengan ni idea. Entonces es importante que nos empecemos a interiorizar y también empecemos a estudiar un poco el funcionamiento de esto, ¿cierto? Para poder no solamente decir no más Sename, sino también saber cómo actuar y cómo ayudar no sé, personas organizadas, ¿cierto?, en situaciones de este tipo. No sé si tú quieres agregar algo más, enviar alguna invitación también o instar para algo. Más que nada decir que... que eso, que bueno, reiterar en realidad como que es necesario informarse. Aquí está una persona de la organización de Madres Desesperadas, que ya tienen una experiencia de organización en torno al tema, tienen sus motivaciones claras en torno al tema, se están mostrando hacia las otras organizaciones también para posiblemente anexar las luchas también y todo, y así que eso a mí me parece positivo de esto, incluso de la grabación de este programa. Bueno, yo como para finalizar quería como que conversáramos un poco acerca de un libro que escribió la periodista feminista Carolina Rojas, ¿cierto?, que contactó contigo, ¿cierto?, y que tú tienes un capítulo con tu historia personal dentro de este libro. No sé si nos puedes comentar o recomendar a la gente o contarles de qué se trata, ¿cierto?, para que puedan empezar a interiorizarse en el tema. Bueno, este libro son puras historias verdaderas sobre los niños que se escaparon de los hogares igual para el estallido social. Hay casos de susceptibilidad a adopción, los mismos casos de madre adolescente que les quitan a sus niños por no contar con redes de apoyo. Bueno, mis hijos tienen un capítulo en el libro donde se cuenta un poco lo que yo viví en el proceso de la susceptibilidad de adopción, hasta que llegó el punto de un día de yo llegar a visitar a mi hijo al hogar y que me dieran un portazo en la cara. que la asistente social, la Paola Melín, se riera de mí y me dijera que ya sí había sido notificada, cosa que nunca fue, yo fui notificada, cosa que nunca me avisaron de solamente susceptibilidad de adopción. Eso significa que ya a ti ya te van a quitar a tu hijo, por eso es muy importante, igual que las mamás, los papás, las familias sepan que cuando llegan a ese punto de susceptibilidad de adopción, ahí tienen que estar alerta, tratar de buscar ayuda de cualquier manera, porque eso significa que ya no van a volver a ver a su hijo, que les va a pasar lo mismo que a nosotras, que somos 21 mujeres que estamos en esta agrupación, que llegamos un día a ver a nuestro hijo al hogar y nos dijeron que los niños ya estaban adoptados, que nunca más lo íbamos a ver. Y que podíamos estar tranquilas que los niños cuando tuvieran 18 años, si ellos querían, nos volvían a buscar. Pero ahí a ti no te dicen con qué familia están, en qué país están, no te dicen nada más. Te cierran la puerta en tu cara y no tienes más noticias de tu hijo. Tú vas al registro civil a sacarle un papel de nacimiento, los niños aparecen como que nunca existieran, les borran los documentos desde el día que nacieron. Claro, por eso pasó el caso de que comentábamos anteriormente de la niña que fue enviada a Italia por la agencia Patricia Nidoli. A esta niña le pasó que la enviaron, ¿cierto?, con padres adoptivos a Italia, los padres adoptivos la rechazaron luego de 2 meses y resulta que la niña no pudo retornar a la institución de acá tampoco, no pudo volver a Chile, ¿cierto?, porque ya no existían los registros. Yo creo que aquí lo más grave, ¿cierto?, es que ustedes como madres y como padres pierden completamente el derecho de decidir acerca del futuro de sus hijos. O sea, en ningún momento ustedes firman un papel ni tampoco se les consulta nada respecto de a dónde van a ir los niños, ni si ustedes están de acuerdo que vayan a otro país, ni nada, sino que simplemente les niegan la posibilidad de decidir sobre la vida de sus propios hijos e hijas. Sí, porque del momento que el Sename se hace cargo nosotros de nuestro hijo, nosotros perdimos todos nuestros derechos como padres. Entonces, por eso el Sename toma decisiones por ellos, no sin consultarnos a nosotros. Siendo que ellos saben que nuestro hijo, nosotros queremos recuperarlo y que estén con nosotros, que vuelvan con su familia, pero estas decisiones ellas las toman a puerta cerrada en un juicio que se hace solo entre ellos. Ahí ellos deciden por la vida de nuestro hijo. Bueno, igual yo creo que buscan un montón de excusas para poder quitar a los hijos. Tú nos habías comentado acerca de un caso de una mamá, ¿cierto?, que le habían quitado a la hija porque tenían baño de pozo, porque no tenían un alcantarillado, que es como casi irrisorio que simplemente por eso como que te puedan quitar a un hijo. No sé si nos puedes comentar un poquito de eso. Sí, Vanessa Luján, la mamá de las tres niñas, hace 4 años atrás dieron en adopción a su hija menor a Italia. Ahí donde fue de que Vanessa se consiguió este manual y todo eso, y ella a su hija se las quitaron solamente porque las niñas estaban con piojo y por no tener un baño, un alcantarillado, porque ella tenía en ese tiempo un baño de un pozo negro. Por eso su hija fueron arrebatados de su lado. Hace 10 años que Vanessa no puede ver a su hija. Ella incluso tiene un reportaje en Informe Especial que le hicieron un seguimiento sobre la adopción, la susceptibilidad de adopción de su hija, donde queda ahí, queda calcado para toda la vida cómo funciona este sistema, cómo los jueces, cómo los abogados de Sename se ríen de nosotras, las madres que queremos recuperar a nuestro hijo porque ellos tienen poder, porque para el pobre aquí en Chile no hay justicia. Porque prefieren, miran a nuestros hijos como un objeto y a nosotros como una fábrica de parir. Ellos llegan y se adueñan, ellos deciden por todo. La hija de Vanessa, hace 10 años que a ella le prohibieron las visitas, 10 años que ella no sabe de su hija, ahora hace poco retomó el contacto. Pero su hija ya está en grande, su hija tuvo una hija que sufrió una violación cuando estaba a cargo en Ancud, en el Sename. Sufrió una violación, ellos no hicieron nada. Si Vanessa no se entera de esa violación, todo queda en nada y ese hombre hubiese andado libre en la calle. Pero al final lo que optaron ellos, sacar a las niñas de Ancud y la trasladaron para acá, para Conce, y para que desapegarla de su mamá, para que nunca más las vieran, siendo que Vanessa siempre luchó por ella. Sí. Bueno, el tema es bastante complejo y no es un tema nuevo. Lo importante es que ahora se está haciendo visible. Y cuando me refiero a que no es un tema nuevo, existen también, por ejemplo, artículos de CIPER, ¿cierto?, que es periodismo de investigación, del año 2013, en el cual ya hablan acerca de los informes, ¿cierto?, con las cifras terribles de lo que ocurre dentro de las instituciones del Sename, y aún así tampoco resulta nuevo. O sea, las adopciones ilegales vienen desde la época de la dictadura y es de lo que nosotros tenemos antecedentes más recientemente, porque quizá incluso antes también se daba. Creo que para hacer un cierre podríamos comentar sobre esto, y no sé si tú quieres agregar algo sobre esta situación, que es una situación que se ha sostenido en el tiempo durante muchos años. Es que mientras no cambien a toda la gente que maneja Sename, esto va a seguir ocurriendo, porque así como dices tú que esto viene pasando desde los tiempos de Pinochet, a lo mejor un poco antes, siguen estando las mismas personas a la cabeza. Porque son las personas que están ligadas al Sename, son de los diferentes partidos políticos, o sea que siempre han estado ahí. Mientras esto no se cambie de raíz, mientras no saquen a la gente de raíz y cambien la institución y las normas, todo lo que conlleva Sename, siempre va a seguir pasando lo mismo si esta gente sigue rigiendo el Sename. Claro, los informes que existen, como el informe Geldres, dan cifras suficientes para poder visibilizar, pero no significa de que solo en los periodos de tiempo que han investigado han sucedido esas cosas, sino que son una cuestión que se perpetúa en el tiempo. Sí. Bueno, para finalizar entonces, vamos a irnos con un tema y vamos a hacer un enlace con lo que va a ser el segundo bloque del programa, donde se va a hacer una actualización sobre el caso de los 11 detenidos de la Universidad de Concepción, en donde también hay menores de edad, hay 5 menores de edad que estuvieron en unas instalaciones del Sename, ¿cierto?, y que hoy en día se encuentran con arresto domiciliario, y recalcar el llamado, ¿cierto?, a las distintas organizaciones a informarse, estudiar el tema y a apoyar la lucha, ¿cierto?, que están llevando adelante las madres por justicia por sus hijos e hijas. Y lo más importante, hago un llamado a todo el pueblo a unirse, así como se unieron para exigir cárcel para Martín Pradena, que se unan de la misma forma para exigir cárcel para Evelyn Oñate y todos sus cómplices de la red de pedofilia, porque no se olviden que esta mujer quedó libre, ella está impune junto a sus cómplices, esta mujer no ha pagado con cárcel, que es donde debiera estar, ya que afectó la vida de muchos niños que torturó y violó por dinero. Y así como se unieron, como les digo, por Martín Pradena, que lo hagan igual para exigir cárcel para esta mujer. Además, Evelyn Oñate ni siquiera la están juzgando por el hecho de haber facilitado cierto de connotación sexual a los niños, sino que la están juzgando por un tema de malversación de dinero. Malversación de dinero. Por el dinero es como algo súper terrible, y aquí se ve el nivel de corrupción que hay. Porque se supone que una ONG que es dueña de un hogar, ella tiene que velar por los intereses del niño, por el bienestar del niño, pero ellos, en vez de hacerle la denuncia a Evelyn Oñate por violación, por trata de niños, ellos le hicieron la denuncia por... por recibir dinero, sí, por el dinero que recibió. Por el dinero que recibió. Por eso le hicieron la denuncia por... ¿Otras que tienen una palabra? ¿Malversación de fondos? No. ¿Apropiación indebida? Sí, le hicieron la denuncia por apropiación indebida de dinero. Ay. No por las violaciones, le hicieron... Claro, como que casi que le están diciendo como ya no importa que hayas recibido plata por eso, pero ¿por qué no lo pasaste la plata a nosotros? Eso están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Bueno, sí, es que en realidad yo creo que ya finalizando queda en evidencia que todo esto es un negocio y... Esperamos que esto sirva un poquito para poder abrir los ojos de otras personas que nos escuchen. Y es un tema complejo, es súper fuerte también, y creo que logramos tocar varios puntos, aunque obviamente da para mucho más. Los dejamos entonces con un tema musical y de vuelta van a estar actualizando acerca del caso de los 11 detenidos de la Universidad de Concepción. Camino con lo mismo y nunca traicioné. Algunos se viraron, quienes son ya yo no sé. Nunca me gustó un Paco, que pide la paz. Siempre fue todo por lo mío, por lo mío, por lo mío. Siempre reímos con lo mío, con lo mío, con lo mío. A veces lloramos por lo mío, por lo mío, por lo mío. Y yo mataré por lo mío, por lo mío, por lo mío. A la policía no le gusta mi color de piel. A la policía no le gustan los sin papeles. Hay muchas cosas que ya pasaron y que volverán a pasar. Por todas las veces que abusaron y las madres quisieron llorar. Siempre fue todo por lo mío, por lo mío, por lo mío. Siempre reímos con lo mío, con lo mío, con lo mío. A veces lloramos por lo mío, por lo mío, por lo mío. Y yo mataré por lo mío. La cárcel mira hacia afuera por el ojo de la cerradura al transeúnte que ignora todo o al que prefiere no acordarse. La indiferencia cierra toda posibilidad. La puerta impide la entrada, mucho más la salida. Lo interior se detiene y corroe. Afuera todo fluye, sin reparar que la cárcel te observa por el ojo ciego de la cerradura. La ciudad es un cadáver que se pudre. Habrá que darle fuego, purificarla hasta los huesos. Apesta. La madrugada del día lunes 7 de septiembre, en las comunas de Hualqui, Chiguayante, Hualpén, Coronel y Concepción, se realizaron allanamientos simultáneos que terminaron con la detención de 11 personas, 5 mayores y 6 menores de edad. Todo esto corresponde a una querella criminal interpuesta por la Intendencia Regional del Biobío. Los múltiples cargos que se imputan en estas investigaciones están directamente relacionados con la revuelta popular prolongada durante el verano, más específicamente hablando, el mes de febrero de este año. Estamos ante 11 casos de prisión política en el marco de la actual agenda represiva y de seguridad interior, y a puertas de un nuevo mes de octubre al cual no le tendrá indiferencia el gobierno y ningún sector de la sociedad chilena. La revuelta del estallido social, iniciada en octubre del 2019, no tuvo otro freno efectivo más que la aplicación de los protocolos de control civil en estado de catástrofe sanitaria. Pero es incorrecto afirmar que las movilizaciones de miles de personas tuvieron un flujo invariable y constante entre octubre y marzo. Aunque en el verano no hubo pausa, disturbios, manifestaciones o concentraciones, se esperaba que marzo fuera el segundo gran impulso para tomarse las calles de manera masiva, ya que las marchas se tornaron minoritarias y dispersas. En ese momento de masividad en descenso, los desórdenes seguían sorprendiendo por doquier, pero fueron lugares muy puntuales del centro en los que de a poco se empezaron a contener los enfrentamientos y barricadas. La esquina de Tribunales, por ejemplo, que fue rápidamente controlada por la policía, mientras el enfrentamiento más constante se concentró en la intersección de Baicaví con Carrera y también en la Plaza Perú. Y es en esta plaza, en calle Chacabuco, frente a la Pinacoteca y el arco del campus central de la Universidad de Concepción, donde sucedieron los hechos de revuelta más repudiados por las autoridades en febrero. El día viernes 7 de febrero, la UDEC tuvo pérdidas millonarias por la quema de inmuebles al interior del campus, por ejemplo un automóvil, una caseta de guardia y un contenedor de reciclaje de plásticos. Según las cifras mencionadas en la prensa empresarial, esto habría sido causado por una turba de al menos 120 personas. el vicerrector de Asuntos Económicos de la Universidad, Miguel Ángel Quiroga, anunció que la primera acción legal institucional sería querellarse contra quienes resulten responsables. El gobernador Robert Contreras también repudió públicamente el hecho, llamando al diálogo. En 2 días ya se estaba deteniendo a un grupo de varias personas por su posible participación en los hechos y se presentaron como evidencia varios artefactos incendiarios artesanales hallados en el lugar. Desde entonces, los hechos ocurridos en febrero pasaron al segundo plano y se entró de lleno en el contexto de COVID-19. No está de sobra definir políticamente a la Universidad de Concepción, catalogada como institución privada con vocación de servicio social, administrada por progresistas tendientes a la izquierda, con alto flujo político interno, con ganancias millonarias en base al endeudamiento de gran parte del estudiantado, sus grandes aportes al extractivismo, la devastación inmobiliaria y el desarrollo regional, sus aportes en el escenario académico y sus relaciones comerciales con diversas empresas, como lotería. Bajo el mando de Pinochet, esta institución socialdemócrata y neoliberal colaboró oficialmente con el aparato represivo del Estado, ayudando en la persecución y la entrega de personas opositoras a las manos de las policías, siendo así cómplices de la muerte, tortura, desaparición o encarcelamiento de disidentes. Este pasado se relaciona con los allanamientos del 7 de septiembre, ya que el colaborador clave de estas investigaciones es la UDEC, al haber puesto a disposición del Estado 250 horas de grabaciones de seguridad correspondientes a barricadas, desórdenes y enfrentamientos entre encapuchados y policías el mes de febrero de este año. Pasando al ámbito de la seguridad interior del Estado, es necesario decir que estos allanamientos se enmarcan en la actual agenda represiva, cuya administración general está en las manos del ministro pinochetista Víctor Pérez, exalcalde designado en Los Ángeles durante el gobierno de Pinochet, negador de las violaciones a los derechos humanos del actual gobierno y militante de la UDI. Desde su designación como nuevo ministro del Interior hace unos meses, ha organizado sus funciones con la idea de garantizar el orden público en torno al plebiscito, neutralizar la crisis social y rearticular a la derecha. Ya que su agenda es fundamentalmente reprimir las movilizaciones sociales y los atisbos de revuelta, previniendo una segunda oleada de protestas en octubre, se torna evidente que sus labores prácticas están volcadas a una mayor efectividad e inteligencia represiva, desembocando en este tipo de detenciones, que a su vez buscan verse como un escarmiento para quienes seguimos en libertad civil y constituyen una represalia clasista y política en defensa del orden democrático neoliberal y de sus actores o instituciones protagónicos. En este caso, la empresa UDEC, que se articula y relaciona con la clase dominante en base a beneficios recíprocos. Luego de su designación y replicando las palabras de Pinochet, el ministro Pérez expresó en su visita al Gualmapu que en Chile no existe la prisión política, ya que quienes son llamados presos políticos están cumpliendo condenas por delitos tipificados legalmente en la constitución democrática del país y no se persigue a nadie por sus creencias, ideas o discursos políticos. La realidad es que en la constitución pinochetista, legitimada en democracia, hay leyes que están creadas con el único fin de reprimir al enemigo interno, caracterizando como delitos graves actos propios de cualquier alzamiento popular o una serie de conductas catalogadas como terroristas que se han ido perfeccionando en base a las luchas que contra el Estado y el capital se han desarrollado en las últimas 3 décadas. El régimen de prisión preventiva funciona desde la reforma procesal penal de 2002 como condena anticipada que se alarga a gusto de quienes llevan a cabo la investigación y quienes tienen el poder de presionar al poder judicial para que mantenga gente encarcelada. Sumado a esto, los procesos están tradicionalmente copados de trabas y malas disposiciones en el proceso. Si bien estos son aspectos ya mencionados y comentados en otras ocasiones, es pertinente mencionarlo ahora, cuando cada una de estas características de la prisión aplican a este caso que tiene a 11 personas privadas de libertad. Pese a todas estas características de la prisión política que pueden variar a largo plazo, el fundamento es más que nada atemorizar y dividir encarcelando a quienes de cualquier forma se rebelen, se resistan o ataquen el orden capitalista. En estos casos, el ensañamiento judicial es una característica que demuestra el interés político del encarcelamiento, y este caso está lejos de diferenciarse de esto, ya que a cada una de las personas detenidas se les está acusando de múltiples delitos efectuados en contexto de revuelta y que según la ley merecen penas especialmente altas. Esto quiere decir que se quiere reducir a toda costa las posibilidades de libertad. Para formarnos una idea aún más clara, estamos hablando de 11 personas investigadas por un total de 176 delitos de daño a monumentos nacionales, robo con fuerza, incendio y desórdenes públicos. Una de estas detenciones fue cuestionada en su legalidad, pero el tribunal inmediatamente la declaró legal. En este momento, los 5 mayores de edad han estado encarcelados en la cárcel El Manzano y han debido pasar por un proceso de aislamiento sanitario preventivo de 14 días. mientras que a los menores de edad en un comienzo separados de sus familias y enviados a la cárcel de menores CENAME, en este momento están pasando el proceso de investigación con medida cautelar de arresto domiciliario. Además de lo ya dicho de la actual agenda represiva, no se puede pasar por alto que su eficacia está relacionada con el uso político que se le ha dado a la llegada del coronavirus a Chile. Estas 11 detenciones simultáneas se dieron alrededor de las 6 de la mañana y cuando Concepción ya se encontraba bajo medida de confinamiento social, que se ha prolongado, impidiendo aún más una reorganización social. Pese a esto, diversas asambleas territoriales han alzado su voz manifestándose por este caso en particular, y la UDEC ha sido denunciada públicamente como colaboradora de la represión y réplica de sus funciones policíacas de la dictadura militar. Las organizaciones territoriales y cercanas a estos presos no quedan indiferentes, por lo tanto ellos tienen desde ya un creciente flujo de solidaridad y de lucha por su libertad. Ya que hay 5 personas que están cumpliendo la condena anticipada de la prisión preventiva, la lucha inicial de estos casos es por un cambio de medida cautelar mientras avance la investigación. Y como siempre, el llamado es a sumarse a la agitación y practicar la solidaridad constante y efectiva, es decir, no olvidar a los presos por luchar, en este caso, presos por participar de la revuelta que inició hace casi un año. La lucha por la libertad es también lucha por abolir la cárcel, que es una arista de la venganza institucionalizada de los ricos conocida como poder judicial. Sobre los muros, en verano, el sol dibuja unos instantes la sombra de los barrotes. Sigue con tus ojos esa fugaz visita. Agradece la generosidad del milagro. Piensa, ¿cuán pocos disfrutan de ese sol? Y tu carga será menos punzante. Brillará y gozarán los hombres de sus rayos. Brillará, aún para nosotros. Si el conde Kisserling escribió: el camino más corto para encontrarse a uno mismo consiste en dar la vuelta al mundo, yo, que apenas conozco mi ciudad, moriré víctima del desencuentro. Lo conversado hoy en este programa no es al azar. Es una decisión política con la que aspiramos a aportar a la lucha. Autodefensa también es aprender cómo funciona el sistema judicial y las leyes que controlan, amenazan nuestras vidas y cualquier acción que se contrapone a la normalidad que nos quieren imponer. Les invitamos a seguirnos en Facebook e Instagram y saludamos a toda la gente encarcelada que resiste el encierro. Cuídate, compa. Abajo los muros de las prisiones, no más presos, presas ni presas por luchar.